María, en ti Dios se ha hecho noticia buena para el hombre. Eres como la luz del alba que abre camino al sol. Mujer del sí sin condiciones, virgen de la espera paciente, de la voz serena y del abrazo cálido que acompaña y cobija. Mujer que en el dolor de la cruz te hiciste madre del mundo entero. Haz que el amor sustituya a la violencia y que haya justicia y paz entre los hombres y pueblos. María, enséñanos a vivir en la esperanza. Dicen que hoy muere en la cruz tu Hijo Señor.